me la enamoré de este boy. Tanto me enamoré, ya está su poco raro, ella es su patrullero, anda cerrado. Tanto me enamoré, tanto es un refugiado, gente en la comentaria, en que estás en comentario. Hay lugar para otra parte. Acá me tapa la gorda y tú no da más. Thank you. We'll be right back.